sale, que no puedo dormirme, que a mí nada me sirve, que desde que ella se fue ando solo y triste. Ay, dile luna, dile que ninguna ha podido superarla. Siempre trato de olvidarla, pero no hay cura. Por eso, luna, dile que ninguna ha podido superarla. Siempre trato de olvidarla, pero no hay cura. Por eso, esta loquera de luna llena me tiene hablando solo todo el tiempo de ella. Estas noches son tan largas, anhelos que no dejan olvidarla. No sé qué ha pasado, ya me tiene preocupado. Ni siquiera me ha llamado y yo aquí desesperado, buscando por todo lado una manera para verla de nuevo. Por eso es que dile luna, dile que ninguna ha podido superarla. Siempre trato de olvidarla, pero no hay cura. Por eso luna, dile que ninguna ha podido superarla. Siempre trato de olvidarla, pero no hay cura. Por eso, ay, Dios mío, de Colombia para el mundo, papá. Quizás. Cuéntale que no puedo dormirme, que a mí nada me sirve, que desde que ella se fue ando solo y triste. Ay, dile luna, dile que ninguna ha podido superarla. Siempre trato de olvidarla, pero no hay cura. Por eso luna,